mí me gusta el forro y me gusta la bebida. No importa lo que digan, la logile en mi cabida. Me gustan las noches, no me gusta ir a estudiar. Y el que no hace palma nunca más va a carchar. Y vamos con las palmas arriba. Más arriba.